Tripulación de noveno, atención. Antes de iniciar, escuchen el recorrido. Este paisaje es un mapa interactivo. Cada icono es una estación de misión. Hagan clic, lean la orden, cumplan la tarea y guarden la evidencia. La ruta obligatoria se completa en este orden. A1, A2, A3, A4, A5, A6. No salten estaciones. Cada una prepara la siguiente. Si necesitan refuerzo, activen. A1, el manual de cabina. Es opcional, pero útil para dominar el lenguaje de la IA. Guarden todo en una carpeta con su nombre. Radar de IA, capturas del entrenamiento, tabla de pruebas, bitácora de riesgo. Y el cierre. Regla de oro. Aquí no se evalúa la suerte, se evalúa la evidencia. Aquí, Endurance. Capitán al mando. Inicien la misión.